Producciones Deportivas Ídolos del Ring presenta. Los cronistas de la lucha libre. Un programa dedicado a la lucha libre nacional e internacional. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cronistas de la Lucha Libre, el programa dominical que les trae lo mejor de la lucha libre nacional e internacional. Les habla su amigo, el comentarista de la WWE, y junto al azote venezolano y el analista de la red les estaremos trayendo las últimas noticias de este hermoso deporte. El día de hoy cerramos una semana de celebración, o una semana gloriosa dentro de la lucha libre. Arrancamos el sábado pasado con el bautizo en esta esquina, El Dragón Chino, un libro que rescata la figura del dragón chino y la pone al nivel que debe estar, junto a otras leyendas del pancracio mundial, escrito por Carlos Serpa. Y el día de hoy, o mejor dicho, el día de ayer sábado, que se celebra el evento sobre marcha de la nueva generación venezolana de lucha libre. Aquí me voy a detener para repasar rápidamente lo que fue los combates. Hubo algunos problemitas de sonido, pero eso no afectó la calidad del show. Tuvimos una lucha de apertura muy interesante con una tercia que mete miedo realmente, como es Jack the Ripper, Nolan Bale y Nova, que se enfrentaban a Jay Trueno haciendo su debut, Ninja Zero y Skrillex. Este combate era relevos australianos. Hubo muy buenos momentos. Jay Trueno, digamos, le dieron su bautizo en el ring. Fue el que, de su equipo, el que estuvo más tiempo en el cuadrilátero, pero el que llevó más castigo. Así que, bueno, bienvenido a la lucha libre, Jay Trueno. Te deseamos una larga carrera. No, lo digo en serio, el muchacho tiene lo que mostró. Tiene talento, obviamente. Su primera lucha se le veía un poquito nervioso, pero a todos les pasa. Nolan Bell y Nova fueron los que, digamos, marcaron la pauta. Jack the Ripper también, por supuesto, pero digamos que Nolan era como el capitán del equipo, dirigiendo las cosas. Este combate queda en doble descalificación porque se arma una tángana afuera del cuadrilátero, todos contra todos. Una parte que me gustó mucho, que fue primero brinca, hace como un mortal Nolan Bale sobre los rivales y después se lanza del Ninja Zero, que por cierto tiene una agilidad envidiable el ninja. Lo único que no me gustó de esta lucha fue el árbitro, realmente. Creo que lo vi un poco lento, pero no soy yo para decirle a la gente cómo vivir su vida, ¿no? Pero bueno, luego tuvimos un combate femenino entre Lady Patrick y la pequeña víbora, donde se dieron con todo estas mujeres. Aquí estaba muy cerrada la lucha hasta que, bueno, al final Lady Patrick se impone con categoría, aprovechando su corpulencia física con respecto a pequeña víbora, que es un poco más delgada. La logró rendir con una llave que yo la vi y todavía me duele el brazo, y eso que no me la hicieron a mí. Así que imagínense cómo era ese candado que le hicieron a pequeña víbora. Esta lucha, por cierto, era una lucha de ruleta rusa, por lo que medio entendí. Les recuerdo los problemas de audio. Era que, a ver, la ganadora se iba a enfrentar a otra luchadora más adelante en el cartel. Esta luchadora, que terminó siendo la Diva de Caracas. Entonces tuvimos una lucha intermedia, o sea, vino la lucha de Lady Patrick contra Pequeña Víbora, luego vino el Esbirro contra Destructor, que ya me voy a detener en su momento a comentarla, y luego Lady Patrick contra Diva de Caracas, que no fue rival para Lady Patrick, así que se puede ir a su casa feliz porque 2-0, dos rivales de distintos estilos, de distintos géneros incluso, me atrevo a decir, y las venció con relativa facilidad, por lo menos a la diva de Caracas, al Dulce Veneno, sí le, Pequeña Víbora, perdón, a Pequeña Víbora sí le costó trabajo. Bien, en cuanto a Esbirro y al Destructor, esto fue, digamos, una lucha de derecho de uso de nombre, donde ambos nos dieron un combate de poder a poder. Creo que el Esbirro se vio un poquito abrumado por la fuerza y el estilo de Destructor, pero logró salirse con la suya y derrotarlo. Incluso sorprendió a más de uno con unas cuantas movidas que normalmente no se asocian con alguien de su corpulencia, como por ejemplo hacer un tope suicida desde la tercera cuerda. Bueno, no desde la tercera cuerda, pasando por la tercera cuerda. O por ejemplo, esa dormilona que puso a Destructor en el mundo de Morfeo y no lo logró levantar. Pero bueno, es que claro, si el esbirro se te hace una dormilona, pues olvídalo. No hay forma de sacártelo encima, o sea, un tipo que pesa como 120 kilos, o sea, no, no hay manera. Luego tuvimos una lucha interesantísima de Black Flame, abrió un reto abierto, llegó un poco envalentonado porque dijo, bueno, a mí yo tenía un combate pautado que iba a ser originalmente contra White Tiger y Dragon Noise, pero White Tiger se lesionó, Dragon Noise se metió en un problema con Adonis, si la memoria no me falla, en los vestidores, entonces va a tener un combate de castigo contra el Patrullero 2000 y entonces Black Flame se quedó solo. Así que lanzó un reto abierto y lo aceptó nada más y nada menos que Adonis, que hecho el loco tiene su barra de fanáticos. Ese hombre, siempre que aparece, siempre hay un grupo de niñas que corean su nombre con alegría y efusividad. Y eso que es de los rudos, creo. El público estaba, obviamente, estaba muy atento a lo que pasaba en el ring, pero a veces apoyaba a los rudos y no a los técnicos. Eso siempre me llamó la atención también en el evento pasado. Pero bueno, la gente reacciona como quiere y uno no puede decirles nada. Bien, esta lucha entre Black Flame y Adonis, de verdad, muy buena. Cada uno luciendo su estilo, cada uno haciendo las llaves que mejor sabe hacer. Hubo un momento un poquito peligroso en el que Black Flame lanza una patada voladora, pero golpea ligeramente con la cabeza una de las luces que está en el techo. Y hay que recordar que, digamos, el techo del gimnasio es un poquito bajo, entonces hay que tener mucho cuidado porque se pudo haber dado un buen golpe, pero por suerte no pasó a mayores y es más que todo una anécdota que puede contar de que, bueno, lancé una patada voladora y de paso creo que rompe, creo que hizo que se apagara uno de los bombillos de las luces. En cuanto a nivel y técnica, bueno, no hay nada más que decir, es el campeón, mostrando un poco su estilo traicionero, si se quiere, o sea, fingiendo que se va, pero después te ataca por la espalda, pero entonces te meten un candado, etcétera. Y Adonis, bueno, con una personalidad, digamos, arrogante, un estilo muy limpio, si se quiere, muy, muy de dominarte, de llaveo, bueno, no tanto de llaveo, de movidas de poder y de todo eso, de suplexes y de contralonas y eso, pero digamos, estuvieron muy, muy a la par. Después, Black Flame retiene el título, pero le costó su trabajo. Luego tuvimos el evento estelar, Patrullero 2000 contra Dragon Noise, donde Patrullero 2000 sale momentáneamente de su retiro, como para poner en su lugar a la estrella dragón que venía un poco crecido y venía molesto y pues no utilizó los canales regulares, sino que decidió atacar a la gente. Y el combate estuvo bien. De verdad que el patrullero todavía tiene con qué. No me molestaría ver otra lucha de él mucho más larga. Sin embargo, aquí empezaron a pasar cosas, empezaron a haber interferencias. De repente se metió el esbirro, que tiene un pique con el patrullero, que creo que todavía no han resuelto, y lo atacó con una botella de agua mientras Black Flame distraía al árbitro. Y pues esto lo aprovechó Dragón como para tratar de lograr el conteo, pero el árbitro al final sí se dio cuenta que lo habían atacado con una botella de agua, entonces paralizó la contienda. Sin embargo, acá pues aquí empezaron a llegar los aliados de Black Flame para atacar a Dragon Noise. Se metió Nolan Bale para ayudar a Dragon Noise y sorpresivamente apareció Mason Billy, que toda la semana la gente en la página de la nueva generación estaba preguntándose si se iba, si volvía, qué había pasado con él, que se había retirado, etcétera. Aparece y ayuda a Dragon Noise, cosa que me sorprende porque hasta hace 2 semanas pues esos dos no se podían ni ver, pero me imagino que algo habrá pasado que unieron fuerzas y ahora son conocidas esta tercia como Ben Extreme, así como lo oyen. Así que creo que estos tres muchachos van a darle un poquito de sabor extremo a los combates de la nueva generación. Eso quiere decir movidas de alto riesgo, probablemente objetos foráneos y sobre todo muchas cosas inesperadas. Otra alianza que se forma es, por ejemplo, Adonis y Black Flame, que como 20 minutos antes habían luchado uno contra el otro, pues se unieron contra Dragon Noise. Voy a tener que preguntarle al dragón en el Facebook qué les hizo, porque como que tiene una lista de gente que no lo quiere. Pero bueno, eso es lo bonito de la lucha libre. A veces el enemigo de tu enemigo es tu amigo. Así que de verdad fue un evento, a pesar de los problemas de audio, fue muy bonito, fue muy emotivo. Tuvimos las despedidas de Skrillex, que se marcha del país, también se retira temporalmente, o bueno, quizás no definitivamente, porque él es un apasionado de la lucha libre, pero sí temporalmente, porque creo que también se va del país de joven Walter, alias Batman, que no es precisamente luchador, sino él es más bien promotor, cabeza visible del Venezuela Wrestling Club, y es de ese tipo de personas que tú no sabes quién es, pero gracias a él es que están sucediendo las cosas. Él es una fuente de apoyo inagotable para la gente de la NGB y entonces, evidentemente, tuvo una despedida de lo más merecida. Así que desde acá, a pesar de que no lo conozco personalmente, sí conozco su trabajo. Él tiene un podcast llamado A Ras de Lona o participa en un podcast llamado A Ras de Lona. También escribe en una página especializada de lucha libre llamada Solo Wrestling. Así que si la consiguen, métanla en sus favoritos, porque tiene información de toda la lucha libre de todos lados del mundo, de Japón, de México, ¿de quién más? De Estados Unidos, etcétera. Entonces es una buena fuente de información. Por supuesto, además de Walter, están otras personas involucradas en el proyecto. Así que desde acá le deseamos lo mejor de los éxitos y que siga ligado al mundo de la lucha libre y que, bueno, como dijo, que estos muchachos de la nueva generación de la lucha libre venezolana pues nos hagan sentir orgullosos y logren, digamos, lo imposible, que es, bueno, no lo imposible, lo inimaginable momentáneamente que es retomar la lucha libre venezolana y tomarla a nuevos niveles. Por lo menos hoy vi un canal de televisión haciendo tomas, grabando, grabó una entrevista a las leyendas que estaban por ahí. Ahí por ahí estaba Mao Mao, estaba Shogun, estaba el Rebelde Pérez, si no me equivoco, y los estuvieron entrevistando. Entonces ya poco a poco se está moviendo el interés del público. Recordemos también que han aparecido muchas reseñas sobre el bautizo del libro del dragón chino, entonces es bueno aprovechar esta ola para surfearla y llegar a buen puerto. Por cierto, antes de que se me olvide, Jack the Ripper, por cierto, gran, muy buen luchador, bastante carismático, la gente estaba un poco pendiente de él, pero yo quisiera, si él me está escuchando, sugerirle la posibilidad de usar un maquillaje en el rostro que intimide. Él generalmente entra al cuadrilátero con una máscara, que ya de por sí intimida, pero imagínense el efecto que habría si debajo de la máscara estuviera él con un maquillaje en la cara, pintado, no sé, daría más, una aura más misteriosa y más de terror a su personaje, porque recordemos que Jack el Destripador o Jack the Ripper es uno de los asesinos más famosos de la historia, entonces no es precisamente un nombre que tú quieras conseguirte en un callejón oscuro. Entonces, si me está escuchando, que considere esa posibilidad. Yo sé que la situación del país no da para inventar muchas cosas, pero esos pequeñitos detalles, le dan un sabor adicional a la lucha. A ver, ¿qué más podemos decir de los muchachos que no haya dicho? Bueno, de verdad que todos son excelentes profesionales. Yo no podría hacer ni la cuarta parte de lo que ellos hacen. Es más, yo me lesiono solamente de ir caminando desde la entrada hasta el cuadrilátero. Yo sufro subiendo los dos pisos. Mentira, son tres. De la misión, todo, de esa gran misión de gimnasios que tienen ahí en Quinta Crespo. Siempre llego al tercer piso con la lengua de corbata y me tengo que sentar en los escalones del cuadrilátero para recuperar un poco el aire. Así que mi admiración para todos ellos porque son unos muchachos disciplinados y de verdad que ser luchador es una droga, obviamente. El esbirro me lo comentaba en el bautizo del libro de Carlos Serpa, el ponerse una máscara te da una fuerza y una energía que normalmente no tienes. Entonces, esa energía, por supuesto, hay que encauzarla, ¿no? Hay que ser consciente, hay que ser disciplinado, hay que entrenar y todo eso. Pero de verdad que estos muchachos son una cosa fuera de este mundo. Y ojalá veamos grandes cosas o sigamos viendo grandes cosas de ellos en tiempos futuros. Y veamos más muchachas. Abro aquí por la invitación a si hay mujeres que nos escuchan que están en edad de luchar y estén en Caracas, que se inscriban en la NGBE y engrosen esa división femenina que por los momentos creo que solo es Lady Patrick, Dulce Veneno, Pequeña Víbora y creo que la Diva de Caracas. Aunque ella anunció que se retiraba, no sé de qué, si de las luchas o si del personaje o si de la NGB, pero sería interesante que más chicas se unieran al elenco. Aunque, ojo, aquí en lo personal a mí no me molestaría ver puras luchas de Lady Patrick, no, pero esa mujer necesita más rivales, pues. Bueno, dicho todo esto, vamos a darle paso al azote venezolano. Muy feliz domingo, una de a caballo y una doble Nelson para todos. Feliz y contento de estar con todos ustedes como cada fin de semana. Un gran saludo a mis compañeros Agustín Carrillo, el analista, Franklin Pérez, el cronista viajero, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, y claro, a nuestros colaboradores, amigos y grandes leyendas de la lucha libre. Y ahora, las noticias, los comentarios y las entrevistas con la seriedad y experiencia que nos han dado los años en este maravilloso mundo de la lucha libre. Arranca el programa favorito de todos ustedes, el del azote venezolano, incluido en los cronistas de la lucha libre. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva emisión de El Azote Venezolano. Espero que sea del agrado de todos ustedes. Hoy hay bastante información, así que empezamos de una vez. Hoy vamos a hablar de El Marqués, el técnico que peleaba como un caballero y se transformó en un sanguinario rudo. Jesús Aguilera González nació en Ciudad Juárez, Chihuahua. Tuvo como maestro luchístico a El Bizarro. Tras ver su potencial dentro del ring, el promotor Carlos Ramos le dio su primera oportunidad y lo debutó al lado de Eduardo de Lynch para medirse a Cosaco Loco y Dragón Verde. En 1972 inicia su carrera como El Enmascarado con el nombre del Marqués y debuta el 30 de abril de ese año, al lado de quien sería su pareja por mucho tiempo, el afamado Aníbal. para enfrentar a Dr. Wagner y Renato Torres. Al unirse al elenco de la empresa mexicana de lucha libre EMLL como estelares en la Arena Coliseo, es cuando forma esta pareja estelar. El 11 de agosto de 1973, el Marqués derrota a Carlos Lagarde en la desaparecida Arena Pista Revolución en la Ciudad de México y se convirtió en campeón nacional welter número 24. El 3 de octubre de 1973, Fishman se impone al Marqués en Acapulco Guerrero y le arrebata el título nacional welter. Más tarde, Aníbal y el Marqués abandonarían la empresa mexicana de lucha libre para iniciar una sangrienta rivalidad entre ambos, cuando el Marqués se cambió al bando rudo. Vamos a una pausa musical y ya regresamos. Lágrimas son las que está llorando el cielo. Lágrimas son las que estoy llorando yo. Lágrimas son las que dicen que me duele, me mata tu ausencia, me apena tu adiós. Si oyes llorar un ave en tu camino, si ves morir de sed un manantial, piensa que yo también sin tu presencia, sufriendo, llorando, me muero de amor. Lágrimas son las que al caer me hacen sufrir, al recordar que nuestro amor, tan lindo amor, no pudo ser. Te vi partir y se murió el sueño azul de la ilusión. Lágrimas son las que al caer me hacen sufrir, al recordar que nuestro amor, tan lindo amor, no pudo ser. Te vi partir y se murió el sueño azul de la ilusión. Lágrimas son las que está llorando mi alma, pensando que tienes tal vez otro amor, otro amor, otro amor, otro amor. Y escuchamos un tema musical el cual espero haya sido de su agrado. Continuamos con el programa. El 18 de julio de 1975, en una lucha de apuestas, máscara contra máscara, Aníbal derrotó al Marqués en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México, por lo que al final del encuentro el Marqués pierde la incógnita. Más tarde, Aguilera González se uniría al elenco de los Independientes, quien tenía su sede en el Toreo de Cuatro Caminos en el Estado de México con el personaje de Batman, nombre que cambiaría a Batman por cuestiones legales. El 26 de diciembre de 1982, en un compromiso de apuestas máscara contra máscara, Enigma de Oro derrota a Batman en el Toreo de Cuatro Caminos, por lo que al final del encuentro Batman pierde la incógnita. Tiempo después, en una cabellera contra cabellera, Scorpion derrota a Batman, 2 de enero de 1983, en el Toreo de Cuatro Caminos. Posteriormente aparecería otro luchador con el personaje de Batman, ahora dentro de la fila del Pabellón Azteca. Aunque poco se sabe en la actualidad de este gran luchador, su aportación y legado es enorme dentro de la historia de la lucha libre mexicana, ya que la dupla que vivió al lado de Aníbal, a quien la prensa lo llegó a relacionar con su supuesto hermano de sangre, y la sanguinaria rivalidad en la que terminaron, fueron las llaves que le dieron la oportunidad de abrirle las puertas a la antesala del Olimpo de las leyendas luchísticas de toda la historia de México. Cortesía www.aztecadeportes.com. Y les recuerdo, pronto, muy pronto, el nuevo libro de Luis González, estén pendientes, La leyenda de verdad, verdad del solitario. Les recuerdo que todos los viernes pueden leer la columna de mi amigo El Hijo del Santo, Hablemos sin Máscara, siempre con interesante información. Quiero aprovechar para felicitar a mi amigo Carlos Serpa por el alumbramiento, gracias a Dios, al fin, de su libro del Dragón Chino y otros luchadores importantes de nuestra lucha libre nacional. Realmente fue en todo un éxito la presentación del libro. Me satisface saber que mis compañeros, tanto Agustín Carrillo como el cronista de la WWE, estuvieron presentes. Lógicamente, como informé, yo no pude asistir debido a múltiples compromisos, pero igualmente estuve todo el tiempo pendiente de lo que es la publicidad, de anunciar por todos lados, colaborar con mi amigo Carlos Serpa, y bueno, de verdad fue un gran evento, estuvo muy ameno, muy simpático, tal como lo presenté en el resumen de todo lo que se había hecho en dicha presentación del libro. Y bueno, hermano Carlos, de verdad desde aquí un gran abrazo, lo que estoy a la espera del libro, esperemos que esta misma semana lo pueda tener en mis manos, bueno, ya será para la próxima, pero bueno, aquí estamos al pendiente y al tenerlo, pues los compartiré con todos ustedes. Bien, será hasta la próxima semana, no sin antes darle las gracias por su sintonía. Voz informativa, Bruno Bernasconi Castelli. De Venezuela para México y el mundo, El Azote Venezolano. Muchas gracias, Azote, por tu segmento recordándonos al luchador El Marqués. Antes de pasar a los resultados de México, quería invitarlos a que se metan en el blog del Azote Venezolano, donde siempre coloca información interesante de lucha libre de todos los tiempos, de todos los países, pero recientemente colocó una publicación sobre el Ciclón Negro, un luchador venezolano que tuvo una carrera muy interesante fuera de Venezuela, fue incluso retador por el campeonato de la NWA contra Dusty Rhodes, se enfrentó a los hermanos Funk, que son unas leyendas allá en la lucha libre, y que, bueno, fue muy apreciado, incluso fue vecino de los papás de Dwayne Johnson, de La Roca, al parecer eran amigos cercanos. Debutó también en el Madison Square Garden, o sea, tuvo una carrera muy interesante, así que es un artículo muy muy ilustrativo. La nota triste es que, bueno, es un artículo que se sacó originalmente cuando fallece. Él muere en 2003 en Australia, pero al mismo tiempo hacen un recuento de su carrera y miren, este hombre se enfrentó a todo el mundo que era alguien. En el artículo incluso tiene fotos con Harley Race, entre otras leyendas, así que muy recomendado esta nota. Bien, pasando a los resultados de México, tenemos lo siguiente. Ángel de Oro gana la Copa Halcón Suriano como parte de la celebración de los 40 años de Blue Panther. Aquí los resultados, estos son del viernes 19 de octubre. Tenemos el show especial por el 40 aniversario de Blue Panther con los siguientes combates. Pegaso y Estigma derrotan a Cancerbero y al Coyote. Diamante Azul, Místico y Valiente derrotan a Jar Magic, a Felino y al Negro Casas. Ángel de Oro derrota a Black Panther, Blue Panther Jr., Niebla Roja, Stuka Jr., Dragon Rojo Jr., Espanto Jr., Lucifer No, Misterioso Jr. y Templario por la Copa Halcón Suriano. Black Warrior, Blue Panther y Euforia y Panterita del Ring derrotan Cuatrera, Forastero, Máscara, Año 2000 y a Sansón. Esto marcó también una noche de regreso para Black Warrior, por cierto, por un día únicamente. A ver. Hefesto regresó a su personaje de Panterita del Ring también solo por esta oportunidad. Y tanto Blue Panther como Máscara Año 2000 lucieron sus antiguas máscaras. Esto como lucha especial, ¿no? Ambos recibieron. Bueno, Blue Panther recibió, mejor dicho, su placa por su trayectoria. Y por último, Cavernario, Roshi y el Terrible derrotan a Carístico, a David Finlay y a Penta el Cero Miedo en la lucha estelar. Así que fue un evento muy merecido, un homenaje para la leyenda. En su contraparte, la AAA en la arena Naucalpan nos dio los siguientes resultados. Keira, Lady Maravilla y Starfire derrotan a Fabio Apache, la Hiedra y a Vainilla. Carta Brava Jr., Mocho Cota Jr. y Tito Santana derrotan a Ciclón Ramírez, Golden Magic y Jack Evans. Aerostar, Bengala, el Hijo del Vikingo derrotan al Emperador Azteca, a Imposible y a Metaleón. Joe Líder y Pagano derrotan a Laredo Kid y Taurus. Y bueno, mentira, no los derrotaron, no hubo decisión. Y por último, Dr. Wagner Jr. y Psycho Clown derrotan a Electroshock y al hijo de Dr. Wagner Jr. con victoria sobre Psycho Clown, sobre Electro, con una casita. Así que bastante movida la lucha libre mexicana este fin de semana. Voy a ver si consigo el show especial de Blue Panther para darle un ojo, que se ve que fue entre emotivo e interesante. Dicho todo esto, vamos a darle paso a nuestro compañero, el analista de la red. Producciones deportivas Tiro del Ring presenta El analista de la red. Agustín Ramón Carrillo, locutor 8761, productor nacional independiente 14161 de la República Bolivariana de Venezuela. De Venezuela para el mundo. Amigas y amigos de las redes e internet, de las páginas de Facebook, sean todas y todos bienvenidos a su programa Los Cronistas de la Lucha Libre y a su segmento El Analista dentro de dicho programa. Es un inmenso placer para este servidor compartir este programa con mis compañeros de equipo de trabajo, Bruno Bernasconi, azote venezolano, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, y Frankie Pérez Colina, el cronista viajero. Terminamos una semana de grandes emociones, la que acaba de transcurrir con el bautizo ya comentado y publicado en muchas páginas del Facebook del libro de nuestro amigo Carlos Serpa, el dragón chino, cuando la lucha libre era de verdad, ¿verdad? Ya lo hemos explicado en programas anteriores todo lo que aconteció, por lo tanto sabemos que ya los aficionados de Venezuela están enterados de todos los pormenores. Quiero hablar hoy un poco acerca de el cambio total de la lucha libre a ser un espectáculo de entretenimiento, como lo proclama, lo que ha confirmado la WWE. Y es que es indiscutible la proyección que le ha dado la WWE a la lucha libre, convirtiéndola en un espectáculo de entretenimiento con una asistencia personal y una audiencia televisiva grandísima. Esta empresa, bien manejada en todos los sentidos, bajo la batuta de un visionario como lo es Vince, agregando a esto el trabajo y la perseverancia de los talentos que la afianza como la empresa más grande de entretenimiento de lucha libre. Mencionar, aparte, un reconocimiento al equipo creativo que magistralmente, semana a semana, elabora las historias, haciéndolas que el público se sienta prácticamente como participante en todas ellas. A veces siempre nos han parecido las historias de la WWE novelescas, exageradas. Y desde mi punto de vista personal sigo en contra de la lucha extrema, de la lucha en donde se utilizan escaleras, sillas, mesas, toda clase de artefactos que aparezcan por allí cerca. Recientemente, hace un mes, vimos a Randy Orton agredir con un destornillador el óvulo de la oreja de Jeff Hardy, lo cual yo critiqué enérgicamente porque me parece que, verdad, pasaron esa raya que está en el límite entre lo que es verosímil y lo que pasa a ser lo grotesco. Sin embargo, reconozco que comentaristas especializados en las materias, como Hugo Sabinovich, le dio su voto de aprobación en confirmación de que estaba bien hecho el trabajo que habían hecho los creativos. Es cuestión de opinión, respeto mucho las opiniones de colegas de distintas nacionalidades que tienen un distinto punto de vista de ver de la lucha libre. El señor Sabinovich es un productor, empresario, también es creativo en su trabajo de la lucha libre y eso se le respeta. Pero yo prefiero seguir añorando nuestra lucha libre clásica. Esa lucha libre que nos trajeron los amigos mexicanos en épocas doradas y que nosotros aprendimos a admirar, no solamente por la presentación que hicieron en físico aquí en Venezuela, sino también a través de la proyección que le brindaron las películas mexicanas. Pero, como el tiempo va transcurriendo, los gustos van cambiando, las nuevas generaciones de aficionados se sienten identificadas con la lucha extrema, con esta lucha violenta, con esta lucha dramatizada, teatralizada, a veces rayando la veracidad. Entonces no nos queda otra que abogar porque la gente siga asistiendo al espectáculo y se siga manteniendo el nivel de lucha libre, aunque sea ya con el eslogan de espectáculo de entretenimiento. En Venezuela, los nuevos talentos de la lucha libre han optado por seguir estos proyectos luchísticos que ha dado buen resultado, repito, en los Estados Unidos, también en Europa, en Japón, por supuesto en México también. La lucha extrema ha tenido cierto éxito en las empresas como la AAA, los luchadores independientes, y semana a semana vemos que la gente asiste a esas funciones como una manera de desahogarse, de botar el estrés que somos víctimas los ciudadanos en todos los países latinoamericanos por las condiciones en que actualmente estamos viviendo. Entonces, alabado sea la bendita lucha libre, como dice mi amiga Sandra González. Se ha consolidado ya, indiscutiblemente, los nuevos talentos, la nueva generación de la lucha libre, se han consolidado ya como un proyecto sólido. Aquella escuela que dejó el Chiclayano Junior prácticamente ha desaparecido. Y los integrantes veteranos se han anexado de una o de otra manera a también apoyar a la nueva generación de la lucha libre en estos proyectos luchísticos que yo reconozco lo están haciendo bien a su manera, lo cual es satisfactorio. Sin embargo, habemos personas que añoramos la lucha libre clásica. Cuando digo lucha libre clásica, me refiero a esa lucha libre que les mencioné antes y que nosotros seguimos considerándola como auténtica. Varias personas, que no puedo ahorita mencionar su nombre, están involucrándose en un proyecto que el año que viene va a ver luz, porque el campo en Venezuela es suficientemente amplio para que puedan trabajar varias organizaciones de lucha libre. Entonces se está gestando un nuevo proyecto luchístico en donde alrededor de 5 personas conocedoras de la materia están haciendo ya las primeras conversaciones para en un futuro muy cercano tener algo positivo que se pueda llevar a la vida pública y a la luz pública y que tenga vida propia un nuevo proyecto luchístico en el ambiente venezolano. Este nuevo proyecto cuenta con la evaluación de personas conocidas de este deporte, apoyada también por personas que tienen gran trayectoria en varios países latinoamericanos como Panamá y como la República Dominicana. Próximamente estaremos en condición de detallar más este nuevo proyecto luchístico. Bien, mis amigas y mis amigos, esta ha sido mi participación en el programa de esta semana, Los Cronistas de la Lucha Libre, como siempre con mis grandes compañeros Bruno Bernasconi, azote venezolano, y Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, que por cierto lo está haciendo muy bien, Alejandro, en la conducción de nuestro programa. Te felicito. Gracias y hasta la próxima. Gracias, analista, por tu segmento. Y bueno, ciertamente tienes un punto a tu favor cuando hablas de la WWE como una de las grandes empresas de entretenimiento deportivo que han llevado a transformar, si se quiere, la lucha libre de ser deporte a ser más deporte espectáculo. Pero concuerdo contigo también en que sería interesante rescatar un poco lo que es la lucha libre clásica, quizás más basada en acciones dentro de un cuadrilátero que en las tramas, ¿no? Incluso los mismos fanáticos norteamericanos claman por ese tipo de cosas y hay federaciones como por ejemplo la NWA, que todavía sigue activa después de millones de años, es una de las federaciones más viejas que hay, junto con el Consejo Mundial de Lucha Libre en México. Tenemos dentro de la misma WWE la diferencia abismal que hay en el territorio de desarrollo, o mejor dicho, el mal llamado territorio de desarrollo NXT contra lo que se ve normalmente en Monday Night Raw y SmackDown, porque es básicamente mantener la simplicidad de las cosas en la lucha libre, es decir, tienes un bueno, tienes un malo, tienes una trama que explique por qué el bueno quiere derrotar al malo o por qué el malo quiere hacerle daño al bueno, y dejas que el resto de la historia se cuente sobre el cuadrilátero, donde los luchadores, pues obviamente a medida que van teniendo más experiencia, van captando más el pulso del público y saben más o menos qué llaves hacer, qué movidas hacer, etcétera. De hecho, había una anécdota interesante sobre la diferencia de estilos. Una vez le preguntaron a Ricky y el Dragón Steamboat sobre cuál era la diferencia entre luchar con Randy Savage, el recordado Macho Man, y de luchar con Ric Flair. Le hicieron esta pregunta porque Ricky Steamboat sus mejores luchas las dio con Ric Flair, que los estudiosos de la lucha libre norteamericana dicen que esa serie de combates que tuvieron a principios de los 80 y luego a finales de los 80, que son una cuestión de sentarse a verlos para estudiar la psicología del ring y de cómo dar una lucha libre con todos los hierros, y tuvo la que es probablemente la mejor lucha de WrestleMania de todos los tiempos, que fue WrestleMania 3, si no me equivoco, en 1987, por el campeonato intercontinental contra Randy Savage. Entonces Ricky Steamboat decía: mira, la diferencia entre ambos es que Randy Savage era un perfeccionista y él quería repasar todo milimétricamente, es decir, los momentos, las llaves, la cuestión, o sea, repetíamos la misma llave, la misma toma, la misma cosa 50.000 veces hasta que saliera perfecta. Mientras que con Ric Flair la cuestión era más improvisada, se improvisaba sobre la marcha. De hecho, los luchadores hablan muy poco sobre el ring, porque generalmente los luchadores viejos, los clásicos me refiero, porque generalmente ellos saben a lo que van y suelen improvisar sobre la marcha. Si ven que la gente está muy dormida, hacen alguna llave que normalmente no hacen para despertarlo. Si ven que la gente está muy, muy eléctrica, entonces tratan de mantener esa energía. Entonces es un deporte que amerita estudio constante. Así que interesante esto que nos plantea el analista. Bueno, ya que mencioné al Dragón Steamboat, vamos a mencionar las próximas cuestiones que tiene la WWE, como por ejemplo el evento Evolución, que es el próximo domingo, una cartelera totalmente femenina, y les voy a repasar rápidamente el cartel hasta los momentos. Ronda Rousey contra Nikki Bella por el campeonato femenino de Monday Night Raw. Becky Lynch contra Charlotte Flair en lucha de última mujer de pie. Por el campeonato femenino de SmackDown, Trish Stratus y Lita, que hacen su retorno al cuadrilátero por esta noche especial, se van a enfrentar a Alexa Bliss y a una futura Salón de la Fama como lo es Mickie James, que tuvo la dicha de luchar en contra de Stratus y de Lita en su momento cuando era más muchacha. Campeona femenil de NXT, Kairi Sane, va contra Shayna Baszler. Así que vamos a tener dos representantes de la UFC, como lo son Ronda Rousey y Shayna Baszler. Y por último va a haber una histórica batalla real de mujeres donde van a meter todas las mujeres que puedan conseguir. Literalmente, van a meter todos los elencos y están trayendo leyendas. Supuestamente van a tener a Kelly Kelly, van a traer a Kathleen, van a traer a... Creo que la única que no van a intentar traer es a AJ Lee, la esposa de CM Punk, porque creo que ella se retiró y porque tanto ella como CM Punk no están en buenos términos con la WWE. O sea, no es que se odian, pero prefieren no tener nada que ver con ellos por ahora. Así que este evento es interesante, realmente es novedoso. Creo que es primera vez que la WWE le dedica tanta atención a sus mujeres. Y bueno, es un paso adelante. Ojalá otras versiones lo imiten. Sería interesante que el Consejo Mundial le diera un espaldarazo a sus mujeres e hicieran una, por lo menos una lucha, una función completamente femenina. Sería muy provechoso. Pero bueno, vamos a darle tiempo al tiempo. Quizás cuando en el Consejo Mundial vean que la lucha femenina es rentable y les puede traer tanta o más gente que la lucha masculina, a lo mejor los tiempos cambian. En cuanto a los resultados de la semana, tenemos lo siguiente. Día lunes, en Monday Night Raw, tuvimos algunas sorpresitas. Tenemos la lucha entre el campeón Seth Rollins, donde derrota a Drew McIntyre para clasificarse a la Copa del Mundo de WWE. Esta Copa del Mundo va a ser una lucha especial que van a tener en el evento que van a llevar a cabo en Arabia Saudita. Lo que pasa es que como en Arabia Saudita ahorita hay un problema serio por la desaparición y posible muerte de un periodista, muchas empresas norteamericanas están condenando las acciones de Arabia Saudita, entonces la WWE no ha terminado de decir si lo va a hacer o si lo va a cancelar o si van a cambiar la fecha, pero lo está promocionando muy bajo perfil para mantener su imagen. Recordemos que ellos son una corporación gigantesca, la esposa de Vince McMahon está trabajando con Donald Trump en el gabinete, entonces no les conviene meterse en muchos problemas de reputación. Nia Jax y Ember Moon derrotan a Dana Brooke y a Tamina, que hace su regreso y luciendo bastante bien. De hecho, si la memoria no me falla, logró levantar a Nia Jax, que es una muchacha bastante corpulenta, y la levantó como si fuera un costal de papas y le hizo una zambullida samoana que retumbó el cuadrilátero. Las gemelas Bella confrontaron a Ronda Rousey. Recordemos que las Bella traicionaron a Ronda Rousey la semana pasada. Esta semana la campeona les dijo sus cuatro verdades y les dijo que eran unas mujeres completamente irrelevantes en la lucha libre, que solo eran famosas por ser novias o esposas de John Cena y Daniel Bryan. Bueno, ahorita Nikki Bella se separó de John Cena, pero Brie Bella sigue siendo esposa de Daniel Bryan, que tienen una hija de lo más linda. Finn Balor derrota a Jinder Mahal, Bobby Lashley derrota a Tyler Breeze, Alexa Bliss y Mickey James confrontan a Trisha Stratus y Alita, las autoras del dolor derrotan al Conquistador. Esto fue, recordemos, la semana pasada el Conquistador resultó ser Kurt Angle, le quitó la oportunidad a Baron Corbin a participar en la Copa Mundial de la Lucha Libre, porque Baron Corbin, como buen tramposo, había organizado hacer un mini torneo donde él era el ganador absoluto, porque trajo puros luchadores amateurs prácticamente, pero no contaba con que Kurt Angle iba a aparecer disfrazado y lo iba a derrotar. Entonces, en venganza, lo mandó a atacar, lo mandó en una lucha en desventaja contra los autores del dolor, que sin embargo Angle tuvo la última risa, porque cuando desenmascaran al supuesto conquistador no era Kurt Angle, era otra persona completamente diferente. Y Kurt Angle aparece desde atrás del escenario para atacar a Baron Corbin y dejarlo tendido. Apollo Crews se enfrenta a Elias y el escudo derrota a Braun Strowman y a Dolph Ziggler y a Drew McIntyre. Hay tensión en ambas tercias. Dean Ambrose está que se quiere ir. Efectivamente pareciera que Ziggler y McIntyre se cansaron de Braun Strowman. Entonces hay un revoltillo aquí que cuesta un poco trabajo entenderlo, pero hago mi mejor esfuerzo. El día martes, que fue el programa especial número 1000 de SmackDown, tuvimos varias sorpresas. Por ejemplo, el señor Vince McMahon apareció en un segmento hablado con R-Truth, Carmella, después aparecieron sus hijos. Se reunió el grupo Evolución, que eran Triple H, Randy Orton, Ric Flair y Batista, donde se lanzaron algunas puntas, sobre todo Randy Orton burlándose de Batista, que ahora pasa más tiempo en la sala de maquillajes de Hollywood que luchando, y no lo culpo. En las películas que está haciendo en Hollywood le están dando el triple de dinero que hacía en WWE. Él es un protagonista, él fue villano en James Bond, que no todo el mundo puede. Él es una pieza importantísima en las cintas de Los Guardianes de la Galaxia, que no todo el mundo puede, y me atrevería a decir que es uno de los actores que ha salido de WWE, de los luchadores que ha salido de ahí, con mejor carrera cinematográfica junto a La Roca. Porque John Cena tampoco es que John Cena está empezando, y bueno, La Roca ha tenido sus buenos momentos. Lo que pasa es que La Roca filma demasiadas películas como para estar pendiente de todas, y algunas son muy buenas, otras son completamente prescindibles. Tenemos el Miz derrota a Rusev para calificarse a la Copa Mundial. WWE. Becky Lynch y Charlotte se caen a golpes en el set de el talk show que tiene Edge. Trajeron a Edge de regreso de su retiro como para hacer un segmento de entrevistas, y las dos mujeres entraron a golpes de lo lindo. Las tuvieron que separar todo el elenco femenino más guardias de seguridad. El nivel derrota al Nuevo Día con ayuda de Big Show para ganar los campeonatos de pareja de SmackDown. Aquí sí, esto sí no lo entendí. De verdad no entendí qué hace Big Show con el nivel, pero me imagino que ya la semana que viene nos lo explicarán. Rey Mysterio en aparición especial derrota a Shinsuke Nakamura para calificar a la Copa del Mundo de WWE. Interesante lucha, por cierto, muy buena, muy ágil. Y por último, el enterrador cierra el programa con tres simples palabras dirigidas a The Generation X, que es: descansen en paz. The Generation X hace su regreso en este evento de Arabia Saudita, así pagarán de bien los árabes que sacaron a Shawn Michaels del retiro después de 8 años y negándose a montarse en un cuadrilátero, como bueno, mucha gente ha hecho antes que él. Ric Flair le hicieron un retiro por todo lo grande en 2008 y se montó en un cuadrilátero en casi que el mismo año. Terry Funk y los hermanos Funk se viven retirando y viven volviendo. Entonces el retiro en la lucha libre es muy relativo. Pero Shawn Michaels tenía 8 años fiel a sus principios de no luchar más. Pero bueno, hay que darle también el beneficio de la duda, como creo haber dicho la semana pasada. Aún no se sabe si el evento se lleva a cabo. Aún no se sabe el papel de Shawn Michaels en la lucha de pareja. A lo mejor lo que hace es, a lo mejor, no sé, lo noquean de primero y queda desmayado el 90% del combate, que lo cargue Triple H y después Shawn Michaels reviva milagrosamente, haga su patada especial y ganen la lucha y todo el mundo feliz. Uno no sabe. Pero mucha gente está un poquito molesta y decepcionada, pero bueno, así es la vida. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo por esta semana. Les estaremos contando la próxima semana qué ha pasado con la nueva generación venezolana de lucha libre, si postean en noticias, por supuesto, otras novedades en WWE, y vamos a estar pendientes, ojalá pueda ver el programa especial femenino para poder extraer una reseña relativamente completa. Dicho todo esto, me despido y será hasta una próxima oportunidad.